I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a su Cine Más, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Ya llegamos a la edición 190, sí, ya nomás nos faltan 10 podcasts para llegar a los 200 podcasts. La verdad es de que hemos estado bastante activos estas últimas 190 y tantas semanas, porque digo, ya se nos había, ahí tenemos perdido un podcast y luego aparte estuvieron los podcasts menos uno, cero, bueno. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Ya estamos preparados para este podcast, que bueno, está en plena Semana Santa. Por cierto, una felicitación a mi hermano y a su cumpleaños. Ay, chale, como si escuchara el programa, ¿verdad? Bueno, no importa, de todas maneras. Ahí... Eso es nepotismo. Sí, ya sé. Bueno, de todas maneras, pues hay un saludos ahí a todos los que nos están escuchando. Si tienen a alguien que felicitar por su cumpleaños, pues ahora sí que pues también lo pueden hacer. Son libres. Bueno, les recordamos nuestra... Pues yo quiero felicitar a William Shatner, que cumplió años. Oye, por cierto, también hablando de eso, pues las efemérides sí se pusieron medio gachas el día de hoy, ¿no? Porque se nos fue otro actor, sí, del cine de picardía mexicana, el señor Pedro Weber Chattanooga. Y pues aparte, pues mucha gente pues está sufriendo ahorita las consecuencias de un duro atentado terrorista en Bruselas, que la verdad, pues esperemos que no se sigan dándose este tipo de eventos. La verdad es que es muy indignante que por cualquier causa se generen atentados terroristas, y es bastante triste. Y pues estamos en solidaridad con la gente que ha sufrido atentados en Turquía, en Bélgica e incluso lo que pasa aquí en México, ¿no? Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, y ahí, por cierto, hay aguas con la botana. Y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Así que, por favor, visita nuestro sitio, hemos puesto videos. Ahí tenemos uno muy chido que deben de ver, cortesía del buen Marco. Lo vamos a platicar, bueno, vamos a ver si lo platicamos más tarde, pero bueno, es que realmente no podemos describirlo, tienen que verlo para creerlo, ahí para que el futuro Hello se vuelva loco nomás de ver lo que, a quién vio Marco. Marco, no, es impresionante. Pero bueno, visiten el sitio y visiten nuestro canal para que ustedes vean de qué estamos hablando. Bueno, les vamos a presentar a la gente que está esta noche con nosotros. Primero que nada, tenemos al buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Traps? Gente de Cinemás, muy buenas tardes, noches, días. Ahora sí que depende de la hora en la que nos están escuchando este programita. Que, por cierto, una disculpa la semana pasada, pero con eso de que vivo en la zona de la ciudad donde son fiesteros por cualquier cosa... Y pues me tocó que uno de esos de los juegos pirotécnicos me dejara sin luz. Toma la cachetón. No, eso sí estuvo increíble, estuvo genial, ¿eh? Y pobres perros. Pero siguieron festejando. No, pues es que se les hace casual aventar cohetes entre los cables y en una de esas se fue contra el transformador. Y ahí terminó la cosa. Y deja eso, imagínate el limpiadero de pisos que tuvo que darse porque todos los perros que se asustaron y se literalmente sacaron todo lo que tenían por el miedo. No me puedo imaginar los pobres dueños. Bueno, y también tenemos aquí al buen abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Y bueno, ya estamos aquí en el Cinemás número 190. Solamente quedan 10 para estar celebrando. Vamos a traer a las muchachas aquí y tomarnos unos tequilitas. Ustedes saben, pero ya lo celebraremos con su tiempo. Mientras tanto, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden nuestros medios de contacto. Por ahí dejen sus comentarios a través de Twitter, ahora que estamos atentos a, pues, precisamente este nuevo podcast. Y se va a poner bueno. Quédense. Sí. Bueno, y también tenemos aquí al buen Benigno Peña. ¿Cómo están, chicos? Pues ya no me quiero quejar del clima de Monterrey, pero maldita sea, o sea, amanecer de 5 a 10 grados y luego volverse de 10 a 30, pues como que no está chido. Pero, pues un saludo a todos los que nos están escuchando, gracias por formar parte de la familia de Cinemas y esperemos que les guste el programa. Y por último y no menos importante, el buen Submarco. Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya están por aquí. Y pues ya váyanse colando al programa porque se va a poner bastante intenso y bastante interesante con las noticias, reseñas y todo lo que se viene con el tema de la semana. Sí, tenemos mucho de qué platicar. Bueno, vamos a ver quién está en el chat. Sabemos que ahorita el chat de rcdmx.reviews/live trae algunos problemitas, pero bueno, ahí pues vemos que Marco lo está vigilando atentamente para cualquier comentario. Y en nuestro canal de Mixler, que es también rcdmx, ahí tenemos un saludo para Lolo CE, que nos está escribiendo cosas en árabe, pero supongo que no está diciendo hola. También tenemos a Tierra Plana, que también ya está acá, también listos para escucharnos. A Giovanni Basulto, pues también, que ahora nos saluda desde el Defeño. Bueno, ahora es la Ciudad de México, bueno, como sea. También está García Charlie. Y también ahí tenemos a, creo que ya mencioné a todos, y alguien que no, a tres personas que no se han identificado. Ahí les recuerdo que si quieren escucharnos en vivo, pues estamos a partir de las 10 de la noche. Bueno, apenas llevamos 6 minutos, así que no se han perdido gran cosa. Y díganle a sus amigos que se conecten porque este podcast se va a poner bastante bueno. Bueno, y hablando de eso, vamos empezando con las noticias. Híjoles, la primera noticia es un tráiler de una película de superhéroes que pues también ya ahí estamos medio esperando. Así como ya estamos a punto de recibir esta película de Batman vs. Superman para el próximo jueves, que el próximo mes llega Civil War, y en mayo pues llega para el que llaman el día del Memorial Day en Estados Unidos, que es el tercer fin de semana de mayo, si no me equivoco, viene la película de X-Men Apocalipsis. Esta película, pues bueno, este es el tercer tráiler, si no me equivoco, en la cual ya por fin vemos un poquito más de... sí, vemos muchos detalles, mucha acción entre los personajes de esta película, perdón, es el segundo tráiler. Y aparte llegaron nuevos pósters que se ven impresionantes, sobre todo el de los villanos. A mí me encantó el póster que tiene, pues destacando ya a Apocalipsis y a sus cuatro jinetes, mientras vemos del otro lado a Charles Xavier y a sus alumnos y a Mystique. Que pues bueno, ustedes saben que pues ahorita pues quien resalta mucho es Mystique, ¿no? Bueno, el punto es de que pues el tráiler pues a mí me gustó, tiene algunas cosas nuevas que no habíamos visto en los tráilers originales. Algunas las repitieron, como la clásica Apocalipsis apachurrando a Xavier o estrangulando a Mystique. Pero también ya vemos un poquito más de acción de algunos de los mutantes, especialmente de Cyclops, de Quicksilver, de Psylocke, que yo creo que todo el mundo va a querer ver a Psylocke, todo el mundo va a irse por Psylocke más que por Storm. Porque vaya, es que sí, su uniforme se ve muy apegada como la vimos en los 90, y eso es lo que de pronto nos tiene impresionados, aunque pues sí se difiere mucho a la Psylocke que vimos en los cómics, ¿no? Sí tiene algunas diferencias que se deben de tomar en cuenta. No obstante, sí se ve que esta es una de las películas de superhéroes más prometedoras del año, y la verdad es de que pues yo sí estoy esperando esta película. No sé qué opinan los demás. A mí no me termina de convencer el atuendo del villano, ¿no? Es como de Apocalipsis. Sí, la verdad es que, oh my god. Y luego cuando vi que se iban a... Es un tema que habíamos tocado hace unos podcasts anteriores, ¿no? De que había gente hasta de la Comic Con que tenía mejores disfraces que el que apreciábamos en la película. Definitivamente, ¿no? Sí se ve que el traje de Apocalipsis es el menos acertado. Y también hay mucha discusión sobre el casting de esta, de la chica que interpreta, si no me equivoco, Sophie Turner, quien interpreta a esta Jean Grey, ¿no? Que de pronto dices tú, ay, ¿a poco? Esta chava no se ve ni a distancia, pues que se parezca a la Jean Grey de las películas originales, ¿no? A pesar de que tenga su fama como Sansa Stark, como una de las hijas de Ned Stark en Juego de Tronos. Pero pues ahora sí que en gusto se rompen géneros, no sé, ¿alguna otra opinión? Ahora ya vieron los carteles que lanzaron, ¿no? Que ya parece que se rompió en equipos. Entonces, ¿qué onda? O sea, este es el verano de los equipos, ¿no? La primavera y verano de los equipos. Entonces, pues sí, ahora sí que Batman contra Superman, Punisher contra Daredevil en Netflix, luego el Civil War, y luego aparte pues acá tenemos a los mutantes buenos contra los mutantes malos. Bueno, siempre tiene que haber dos bandos, pero una historia de superhéroes, ¿no? Es imposible que de pronto todos ataquen un fin común. Digo, hasta los Watchmen se enfrentaron entre ellos en algún momento. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, sí, hay que darle la oportunidad a la película. A pesar de que no es muy convincente el disfraz de Apocalipsis, hay que darle oportunidad a ver cómo se desarrolla la trama de la historia. Porque igual se ve bastante interesante cómo van a establecer los eventos. No, y es que pues también, yo sigo creyendo en Bryan Singer, ¿no? O sea, lo que hizo con Días de un Futuro Pasado, que todo mundo se rompía las vestiduras porque se fue, porque Wolverine se convirtió en el héroe principal y no está no está Kitty Pryde, que se suponía era la que viajaba al pasado para resolver el problema de la película, pero pues mandan a Wolverine pues por puro eye candy. Y aún así terminó convenciendo a la película, y para muchos sigue siendo la mejor película de los X-Men. Sí. Sí, logró rescatarla y aparte realinear lo que es la continuidad de las nuevas películas. Exactamente. Yo le tengo mucha fe a Singer, así que si esta es su última película con X-Men, y a mí me parece que la siguiente, cualquier película que venga después de X-Men no va a ser tan buena. ¿Por qué? Porque ya no va a estar ni Singer ni el que hizo Primera Generación. Pero va a dejar un legado y eso va a ser muy difícil de superar. No sé qué opinan ahí los demás. A mí lo interesante es que creo que por un momento toda la gente se olvidó de Civil War y dijo, X-Men, wow. Sí, yo creo que la gente sí se olvidó de X-Men, de Civil War y de Batman v Superman por ver esto, ¿eh? O sea, la verdad es que yo cuando vi el primer tráiler y que de pronto vi cómo salía Xavier ya sin pelo y con el atuendo de que usa este, ¿cómo se llama el personaje? Que usaba en las primeras películas, te quedas tú, wow. Es que del espanto de ver el trajecito de su enemigo, sí, se le cayó el pelo. Va a ser interesante ver cómo se le cae el pelo a Xavier. ¿Algún otro comentario? No. Pues a esperar la historia, a ver qué tal, qué nos da. Para los que sí somos fans, porque ese es el miedo de todos, que la vuelvan a cajetear. No, y otra cosa que yo espero es que pongan más tomas de Psylocke. Ay, hijo, es que está genial Olivia Munn como Psylocke. Aunque es una película para Psylocke. Sí, aunque pues, sí muchos van a criticar que el look de Psylocke pues sí se ve más británica que japonesa. Se supone que Psylocke pues es una británica en el cuerpo de una hermosa japonesa ninja, ¿no? Pero pues bueno, así es el despapalle. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda noticia de la noche que tenemos. Pues tenemos una noticia que yo creo que a muchos les generó opiniones muy, pero muy divididas. Porque ustedes saben que, que Lucasfilm, fue adquirida por Disney. Y muchos había hablado de que se iba a hacer una nueva película de Indiana Jones. Y que originalmente querían a Chris Pratt, el actor que estuvo en Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué? Porque tenía ese dote de carisma y de acción que tenía un actor para poder ser Indiana Jones. Y de pronto dijeron, ¿saben qué? Siempre no queremos hacer una película con un Indiana Jones joven, y de pronto ya confirmaron que el 19 de julio del 2019, vaya, hasta 19, ahí riman, si la vida nos lo permite y la vida le permite a Harrison Ford y Steven Spielberg seguir vivos y con todas sus neuronas funcionando, pues Indiana Jones volverá a la pantalla grande el 19 de julio del 2019 con Harrison Ford y dirigida por Steven Spielberg. Y con el guionista del Reino de la Calavera de Cristal, que eso también ya se confirmó. Y todos tú, ay Dios mío, o sea, ya hasta sientes temblorina nomás de oír eso, ¿no? Porque pues dices, por un lado tener a Harrison Ford, ok, es un gran actor y todo esto, pero ya no está demasiado grande para otra película de Indiana Jones. ¿Van a hacer un cameo con los hombres de negro o qué onda ahora? Va a salir con su bastoncito en vez de su látigo. Incluso en el Reino de la Calavera de Cristal dijo que ya estaba muy viejo para eso y que calculó mal la distancia. Bueno, uno de los gags que tuvo. Va a resultar que faltará ver si jalan a Shia LaBeouf, si jalan a la actriz que interpretaba a Marion y a otros personajes, ¿no? Porque es que de pronto la gran pregunta es de qué van a hablar ahora, ¿no? Ya explotaron todos los Yo siento que explotaron todo lo que podían de los eventos sobrenaturales que enfrenta Indy en las películas, ¿no creen? Sí, porque la última película casi creo que termina como Los Expedientes Secretos X. Por eso dije que al rato van a hacer un cameo con los Hombres de Negro. Casi, sí. Casi. O que lo manden al, o que de pronto se haga arquitectura en arqueología en Marte o algo por el estilo, ¿no? Es que en serio, yo me pregunto, ¿realmente necesitamos otra película de Indiana Jones con Harrison Ford? Yo diría que mejor rebotearan la saga. Hay que ser justos, darle la oportunidad a actores más jóvenes, no sé. ¿Lo que encontrar el nuevo? ¿Eh? Encontrar el nuevo Indiana Jones. Pues sí, aunque sí suena complicado, ¿no? Tratar de que alguien iguale o supere lo que hizo Harrison Ford es una hazaña, ¿eh? Va a ser una hazaña. Además, creo que si lo siguen suplantando al pobre le iba a dar una depresión. O sea, con el hecho de que ya va a haber un nuevo Han Solo joven, ¿te imaginas que ahora le quitan Indiana Jones? O sea, yo creo que se la dejaron como para decir, bueno, tranquilo, tranquilo, no te vayas a depresión. Sí, no, y todo tomando en cuenta que ya no va a ser más a Han Solo. Bueno, dicen que probablemente voy a aparecer hacer algunos cameos en episodio 8, pero bueno, quienes ya vieron episodio 7 saben de qué estoy hablando, ¿no? En fin, lo cierto es de que esta película la están programando una semana después del estreno de Marvel's Inhumans, otra producción de Disney. Dices tú, híjoles, ¿a poco la gente va a tener tanto dinero para andar viendo primero Inhumans y luego después el reino, bueno, la nueva película de Indiana Jones? O sea, como que dices tú, como que Disney se la está jugando ahí con fuego. Y encima de eso, va a haber, y si se estrena, coincidiría también con el estreno de Star Wars Episodio 9 en diciembre. O sea, que habría dos películas de Lucasfilm el mismo año. O sea, que dices tú, wow. O sea, que en el 2019 vamos a tener Lucasfilm hasta en la sopa. No, no. Suena complicado, pero también podría ser ya el cierre para el personaje como Harrison Ford. Pues sí, porque ¿qué otra nos queda? Imagínate, la siguiente película va a ser en silla de ruedas, mano. La expedición en el asilo, ¿no? ¡Chuy! Ay, perdón, ay, no, digo. Esa era de otra. Por eso digo, ay, por eso, ay. Ok, Diana le da Alzheimer y empieza a pensar que está en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No se supone que Kylo? Look at me, ay, look at me. A lo mejor él se vuelve la pieza de arqueología que van a investigar, ¿no? No, definitivamente habrá que esperar en estos 3 años a ver cómo va de avance esta historia. Y a mí sí me da mello, mucho mello. Bueno, más que nada porque a Harrison Ford ya lo alcanzaron los años, ya cada vez se ve más grande. Y probablemente el tiempo de producción que lleve la película pues vaya a ser para el 2017, 2018, algo así. También. Bueno. Más vale que se apuren. Sí. Antes de que se nos enferme gacho o de pronto se suba uno de sus aviones, como es su costumbre, ¿verdad? Que ya le va a dar la tartamuda. Ah, sí, ya no va a poder mover el brazo película, bien. ¿Eh? Que en plena producción de la película del episodio 7 fue cuando tuvo su accidente aéreo en su mini avión. Y gracias a Dios sobrevivió. Sí, dicen que lo sacaron en carbonita, pero todo fue bien llegando al hospital. Bueno, pues vamos a dejar en paz al buen Indy. Y vámonos pasándonos a la última noticia de la noche, que yo creo que muchos, algunos van a decir, bueno, pues dice que no, porque pues salió el primer tráiler de la nueva producción de Tim Burton y todo, y algunos seguramente van a decir, seguramente otra vez Johnny Depp. ¿Y qué creen? ¡No sale Johnny Depp! ¡Oh! Esta película está basada en una novela de Ransom Riggs, que se llama el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. ¿Y de qué trata esta historia? Pues vemos a un joven llamado Jack, quien al descubrir una serie de pistas que alternan realidades y tiempos, descubre un refugio secreto llamado precisamente el hogar de la señorita Peregrine para niños peculiares, porque ponen títulos tan largos, cuyos habitantes son niños con habilidades inusuales, como una niña que de pronto, si le quitas sus botas de hierro, se va flotando y la tienes que sujetar con una cuerda, o de pronto tiene la capacidad de respirar bajo el agua, una niña que lanza fuego, una niñita que es súper fuerte, o sea, de pronto como que son X-Men, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y ya hasta alguien ya dijo que son los X-Men de Burton, ¿no? Y lo cierto es de que, pues, pese a todo eso, hay un gran peligro que corre dentro de este lugar, enemigos que pues ponen en peligro a la señorita Peregrine y a sus alumnos, y Jake debe averiguar quién es realmente, en quién debe confiar y qué es real. ¡Wow! Esta película pues cuenta con la actuación de la hermosa Eva Green, que pues ahorita seguramente los que tienen un canal de esos caros del cable pues la ven en Penny Dreadful, si no me equivoco. Asa Butterfield, Chris O'Dowd, Ella Purnell, Allison Janney, Rupert Everett, Teresa Stamp, Jodie Dench y Samuel L. Jackson. Esta película llegará en septiembre, llegará en septiembre a los Estados Unidos el día 30. Así que pues yo vi el tráiler y sí quedé muy impresionado con esta película, que pues tiene un tono como que de pronto nos recuerda un poco a Harry Potter, pero más a los X-Men, y con muchos tonos de fantasía y que se ve bastante bonita. No sé qué opinen los demás. También te faltó decir que aparte de que no sale Johnny Depp, no sale Helena Bonham Carter. O sea, es como que dices, oye, importa. Qué raro. Felicidades, o sea. Se ve bastante padre. Yo estuve viendo, porque no conocía que estaba la como libro, la historia. Los libros tienen unas portadas súper escabrosas. O sea, estos chicos con superpoderes son una especie también como si fueran a medio espectros. O se ven así como que criaturas del más allá. A lo mejor hasta como mezclándolo con el mundo así perverso de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, más o menos esa sería como la idea, ¿no? Como que de pronto si lo hubiera dirigido Guillermo del Toro sería todavía más terrorífica la historia, y eso es lo que les está preocupando de Burton, que la está haciendo tan bonita que hasta parece un X-Men con niños victorianos con poderes, ¿no? Y dices tú, qué pex, ¿no? Pero se ve bastante bien, ¿eh? Sí. Sí, es un proyecto que se ve bastante interesante, igual hay que esperar a ver cómo se va desarrollando los siguientes avances y que no nos cuenten mucho en cuanto a la trama. Sí, y aparte de ver a los personajes que pues sí nos quedaron como a deber, por ejemplo, pues dicen que ahí aparece Samuel L. Jackson y yo realmente no vi mucho de él, ni de Terrence Stamp, así que, ni de Jodie Dench, así que pues tres actores de gran nivel que de pronto sí me gustaría andar viendo pues un poquito más de ellos durante el desarrollo del siguiente tráiler, ¿no? Sí. No sé, ahí él tenga. Yo me quedo con la niña con los colmillos en la nuca. Fue hermoso. Sí. Está bien raro. Sí, o sea, está divertida. Se ve que va a estar demasiado divertida. Y aparte, es completamente diferente. Y aprovechando esta ola de cosas que están mostrándose de superhéroes, ¿no? Pues sí, esto es. Sí, buena forma es apreciar otro tipo de habilidades que se van desarrollando en otros ámbitos. En otras temáticas, simplemente. Ajá. De otra manera. Ay, parece que lo atacamos. Yo no sé si se han fijado, tratar de, no sé, de documentar un poquito la nota. Al tratar de documentarla, me di cuenta que evidentemente es una adaptación, ¿no?, de una novela. Y esta novela tiene la peculiaridad de que está formada por muchas fotografías, ¿no? O sea, tiene varias fotografías así como muy antiguas y están también bastante creepy. Entonces, por ahí échenle un ojo. Yo ya lo vi y se ve algo pues bastante bueno. Así es. Bueno, vamos platicando un poquito entonces mejor de la efeméride más dura del día de hoy, abuelo, que se nos fue el Chattanooga. ¿Cómo la ves? Pues es una tristeza, ¿no? Este hombre, a pesar de que fue parte de esa triste etapa del cine mexicano, donde pues prácticamente se hicieron películas clase B de muy baja calidad, con chicas sin mucha ropa y prácticamente con mucho lenguaje soez, ¿no? También tuvo su etapa bastante bondadosa, ¿no? Entonces creo que sí fue una pérdida, no todos la sentimos igual y es válido, pero finalmente hay que mencionarlo, ¿no? Sí, ahorita, bueno, ¿alguna otra de las efemérides que podíamos recordar así rapidísimo en lo que pongo el archivo? No sé si recuerdan alguna en particular. Ah, sí, ¿cómo cierto? No, fue, hoy se celebra, bueno, no realmente se celebra, ¿no? Porque nadie va a hacer una muerte, sino más bien recordamos también hoy a dos grandes caricaturistas, ¿no? Uno de ellos, Walter Lanz, ¿no? Que recordaran ahí por el pájaro loco. Sí, es cierto, el pájaro loco. Que también él creó a otros personajes, si no me equivoco, también fue el responsable de Andy Panda. Chili Willy. Chili, ¿no? Willy. Chili Willy. Chili Willy. Sí. Es el pingüinito, ¿no? Andy Panda. ¿Saben a cuál recuerdo mucho por el tremendo parecido que tenía con un personaje de videojuegos o un detective que era narizón y que siempre que caminaba pegaba un brinquito? No sé si recuerdan. El bigote que investiga. Sí, ah, sí, no manches, se parecía un friego a Mario Bros. En ese aspecto, porque pegaba ese brinquito. A mí me daba una risa cuando hacía eso, pero era así como que de pronto el momento que decía, oh, y a mí me encantaba porque siempre era un personaje que parecía como Droopy, o sea, de que tú decías, no, este no te va a hacer nada, y de pronto, tómala, de pronto te azotaba a sus rivales como si fuera, ¿cómo se llama? Pues lo agarraba de karate y ¡pum! ¡Pas! ¡Pum! ¡Pas! No sé si recuerdan pero eso. Pero fíjate que eran personajes bastante originales. Sí. Bueno, ahora sí vamos a contar las efemérides del día. Efemérides del día. Un 22 de marzo nacieron los cineastas Nino Manfredi, José Antonio Isasi Isasmendi, el director de cine Salvador Toscano, los actores William Shatner, Mae Britt, Hein S. Noor, Bruno Ganz, Virginia Lago, Lena Olin, Matthew Modden, Cole Hauser, Carl Melden, Reese Witherspoon y Tania Raymond. Murieron los actores David Strickland y Franklin Caicedo y los caricaturistas William Hanna y Walter Lantz, el creador de Woody Woodpecker, mejor conocido como el pájaro loco. Dentro de su serie también aparecen Andy Panda, Chili Willy e Inspector Willoughby, El Bigote que Investiga y Wally Walrus, Pepe Morsa. Se estrenaron las películas Subito Rain, Shinigami no Seido en 2008, Blade 2, Cazador de Vampiros en 2002, Charrito en 1984, México Norte en 1979, Emma Puertas Oscuras en 1974, Johnny el Vengador en 1968, Leadville Gunslinger en 1952, La Senda del Puma en 1950, Apenas un Delincuente en 1948, Rancho Grande en 1940 y Espías en 1928, entre otras. Ya estamos aquí de vuelta y pues también ahí nos dimos cuenta que están en el cumpleaños de William Shatner, el señor, el Capitán Kirk original. Ahora sí, el que pues para muchos pues es uno de los personajes más emblemáticos de la ciencia ficción de Estados Unidos y que pues incluso ha grabado discos de música que a algunos no les ha gustado tanto porque ya saben que pues, sí como que de pronto le da por sacar su cantar a su manera las canciones que fueron éxitos de otros, ¿no? Aunque hay unas que pero no las canta, sino las narra. Es muy extraño la actitud de aquí de Shatner. Digo, cada quien hace su esfuerzo, ¿no? Y aparte también que es un personaje del que se burlan demasiado, de una manera muy rara siempre. Sí, pues ya que hasta salió, hizo un cameo en una película de Fanboys, esa película de los chavos que están buscando una copia de episodio 1 para mostrársela a su amigo moribundo, y él aparece revelándoles dónde pueden encontrar el camino al rancho Skywalker. Y es que él también se autoparodea bastante. Por un tiempo lo estuve siguiendo en Twitter y lo contesta de una manera tan irreverente y tan así como que me viene valiendo el mundo, que es cómico. O sea, él mismo en su misma personalidad es muy chistoso. Sí, aunque eso sí, les recomiendo que escuchen su cover de Normal People, de esa canción de Pulp. Porque esa la narra de una manera tan rítmica que hasta parece que está dentro de la canción y la forma en que termina es épica, o sea, hasta mejora la canción de Pulp por mucho, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas. Tenemos la primera reseña de la noche, la cual es una película que Benigno nos va a comentar, que es la de pues, la película de Leal, la tercera entrega de la saga de Divergente. Así es, pues como bien dice Trapsam, esa es la tercera entrega de una serie que empezó hace ya 2 años con Divergente en el 2015. Antes de poder platicar tantito, sin contar spoilers ni nada de las dos películas anteriores, es necesario ponernos en perspectiva porque literal esta tercera entrega inicia el mismo día o en el mismo momento en que termina la anterior. ¿De qué va la historia de las anteriores? Nada más para que sepamos qué es lo que viene, por aquellos que no la han visto y que se puedan interesar. Pues Divergente nos narra una historia de un mundo futurista, que es una ciudad amurallada, que es la ciudad de Chicago, y coexisten 5 diferentes castas que se llaman fracciones, y cada una de estas fracciones, a final de cuentas, tiene diferentes atributos, trabajos, personalidades. ¿De qué va la película Divergente? Bueno, descubrimos que hay una chica que no encaja en ninguno de estos papeles o ninguna de estas fracciones, y es donde conocemos el término de divergente, ¿no? Es aquella mujer que tiene que enfrentarse al hecho de decir, oye, ¿puedo ser todas a la vez? O sea, ¿por qué tengo que ser solamente una? Y se desencadena, por supuesto, una guerra. Después brincamos a la segunda etapa, que es la etapa de Insurgente, donde ya empieza el desenlace de esta guerra, ¿no? ¿Qué sucede? Que tenemos varias historias contándonos, ¿no? Tenemos la historia de esta chica que tiene estos problemas para sentirse identificada dentro de la sociedad. Más aparte, tenemos una rebelión dentro de la sociedad porque una de las fracciones, que es la fracción de las gentes inteligentes, se quiere sublevar contra la casta de los que son las gentes que son muy abnegadas o muy bondadosas, que por eso se les dio el puesto de gobierno. Y realmente siento yo que estas dos películas, como una sola historia, conllevan bastante, una manera bastante interesante contada la narrativa. Porque incluso podemos ver al final de esta segunda película cómo se resuelven tanto el arco principal, que se trata de la guerra o de la revolución, como los arcos intermedios pequeños que existen. Llámese la historia de amor de esta chica, llámese los conflictos de no poder encajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Al final, que es como inicia esta tercera entrega, inicia justo con un mensaje que es liberado porque se supone que estas personas vivieron por 200 años encerradas en esta ciudad y el mensaje lo único que indica es, chicos, si están viendo este mensaje, es probablemente que al menos una de las personas que existen dentro de su sociedad es algo que ustedes llaman divergente y es para nosotros un experimento, es decir, logramos por fin, lo que queremos buscar es regresarle la humanidad a la Tierra, porque al parecer la Tierra vivió un apocalipsis que la dejó prácticamente en exterminio, ¿no? Y aquí es donde ya inicia esta tercera película. Sin embargo, digo, la verdad es que sí tiene cosas muy interesantes, les recomiendo bastante que vean las primeras dos si quieren realmente disfrutar esta tercera. De hecho, yo me renté las dos y me las aventé en un día anterior, las dos seguiditas, y por eso también llegué con un poquito de más hype a esta tercera entrega. Pues resulta que a lo que parecía muy utópico y muy padre, porque se abren por fin las puertas de esta ciudad y la gente podrá descubrir, o más bien aspira a un mundo mejor, pues resulta que este gobierno que se salió de la pelea de las películas anteriores es también un gobierno muy autoridad, con mucha hermetismo y no quiere dejar salir a nadie. Entonces, para hacer interesante la película, ¿qué sucede? Bueno, existen 5 personajes que toman la batuta de salir afuera de los muros de la ciudad. Lo que me gustó mucho es que vemos a todo el cast completo. Vemos en el personaje de Triss a Shailene Woodley, vemos a Tío James como 4, Naomi Watts como Evelyn, Octavia Spencer como Joanna, Zoe Sacris como Cristina. O sea, realmente son muchos, muchos, muchos, muchos personajes y todos regresan, lo que te hace sentir bastante, pues, padre, ¿no? Porque te sigues perteneciendo a esta misma saga. El único, digamos, que personaje nuevo o un personaje de interés que sucede, que tiene esta película, es el personaje de David, que lo interpreta Jeff Daniels. ¿Y qué sucede? Digo, también está un poco complicado contar exactamente qué sucede, porque todo lo nuevo, haz de cuenta que todo lo que sucede es completamente nuevo para todos, y desde los primeros minutos, sin yo querer spoilearles, intentaré contarles un poquito, ¿no? Resulta que los chicos salen del muro, y al salir del muro descubren que afuera es un despapalle total. Empiezan a descubrir cómo, al parecer, en todo el planeta, aunque no lo vemos, ocurrió una de las peores catástrofes y guerras porque vemos residuos radiactivos. y por X o Y eventos que se van desenlazando, llegan a una nueva ciudad utópica que es, yo creo que 50 o 40 mil veces muchísimo más avanzada tecnológicamente que la ciudad de Chicago. ¿Y qué pasa? Que vemos nuevamente a nuestros personajes en una posición muy vulnerable porque, pues, que entre comillas, qué padre que estamos ya en un lugar mejor, pero, pues, ¿qué es este lugar mejor? O sea, ¿en dónde demonios fui a parar, no? Vamos descubriendo poco a poco cómo estos encargados de la ciudadela nueva son los que tienen, entre comillas, el experimento dentro de Chicago. Y, pues, como les digo, hay muchas cositas que me quedo con ganas de contar, pero realmente les estaría revelando demasiado porque tiene muchos secretitos que contar y va contándote muchas cosas, entre comillas, interesantes. La verdad es que así a grosso modo, pues tenemos a los personajes en una nueva ciudad, en una nueva aventura, lo que parece ser un mundo todavía más utópico, más padre, más benéfico, pero resulta que lo que ellos llaman el hogar, o sea, dentro de Chicago, los ánimos están hiper mega caldeados y todavía las mismas castas se van a agarrar a trancazos, tanto así que pareciera que pueden ser se pueden autoaniquilar entre ellos, ¿no? Entonces el conflicto principal y por qué se llama leal la película es que pone a prueba la lealtad o realmente los sentimientos de esos personajes de decir, bueno, ¿te arriesgas realmente a vivir en este mundo desconocido que aparenta buscar un camino o un destino superior? ¿O regresas a casa y defiendes quién eres tú, no? Esa, digamos, que es la premisa principal. Cabe recalcar, a mi opinión, y a cómo se ve la película, los efectos especiales, por supuesto que van en mejoría. Vemos como no solamente el presupuesto que ha sido ganado por las demás películas, sino aparte por la modernidad, porque cada una ha sucedido en años distintos, pues le hace favorece perfectamente a lo que es la película, ¿no? Desafortunadamente siento yo que estos personajes están un poco desangelados. ¿Y a qué me refiero? Si recuerdan las primeras películas, el personaje que más transformación y evolución tuvo, pues fue el personaje principal, el personaje de Triss, porque ya en esta segunda película ella se desenvuelve, hasta se rapa, queda con el pelo súper cortito, se vuelve guerrera, se vuelve realmente con una transformación muy padre. Pero ahora en la tercera la vemos incluso que pierde todos esos atributos, ¿no? O sea, en la segunda fue como que, wow, yo puedo y soy la guerrera. Es más, soy la divergente más poderosa que ha tenido la humanidad, por lo que conocemos de humanidad. Y en esta tercera entrega dices, vuelve a ser una pequeña chica inocente, manipulable, engañada, que realmente como que hasta te da un poquito de tristeza decir, oye, ¿dónde quedó pues mi guerrera, no? Y en los demás personajes realmente no tienen absolutamente nada de poderío porque se quedan flat, íntegros, tal cual como estaban. Siento yo que la incorporación de Jeff Daniels no le ayuda demasiado a la película en el sentido que ante mis ojos cuesta bastante sacudirse todavía el personaje de Harry Dunn de Dumb and Dumber. Sobre todo cuando lo vemos enojado o haciendo rostros o queriéndose reír. Literal, yo estaba viendo el Harry, Harry. Y pues tenemos a dos, a contraparte de él, o sea, hay dos lideresas magistralmente interpretadas, una por Kate Winslet y una por Naomi Watts. Entonces no llena los zapatos Jeff Daniels. Es triste ver también cómo, aunque el nombre de la película está bien encubierto, porque por ningún lado vemos que se llama Parte 1, esta película, la serie Divergente Leal, es la penúltima película de la saga y adapta la primera parte del tercer libro. Entonces, nuevamente caemos en esta, no sé llamarle mercadotecnia o tendencia o ganas de darnos en la torre en el dinero y partir todos los libros finales. Entonces, ¿qué tiene como consecuencia? Pues que a final de cuentas no tiene un clímax como tal, no hay una resolución de eventos o de sucesos, y sabes que al final todo termina como aquí la historia no termina, ¿sí? La película está dirigida por Robert Swentke, que es quien dirigió las entregas anteriores, y desconozco realmente si es por su adaptación o por en serio o por en sí la historia original, creo que en las primeras dos películas jamás nos crearon la pequeña, no nos sembraron la semillita de curiosidad que pasaba afuera. Les digo que yo me aventé las dos seguiditas un día anterior y solamente alcancé a detectar dos pequeños fragmentos sumamente pequeños donde de repente dicen, oye, creo que veo movimiento afuera de la ciudad o creo que estoy viendo luces fuera de la ciudad, pero lo hacen de una manera tan metafórica como, por ejemplo, cuando Pumba de repente ve al cielo y dice, ¿esas son estrellas o son gases en esa cosa negra azul, no? Entonces, realmente no te dan la sensación de que hay algo afuera, sino que es una simplemente una palabra utópica de qué pasará fuera de la muralla, ¿no? Entonces, creo que nos faltó ese ganchito. Cuando terminé Insurgente, incluso yo me quedé pensando y dije, o sea, se abrieron las puertas y dije, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué me van a contar? ¿Qué me van a querer contar? Y creo que eso es lo que sufre un poquito la película. Los arcos internos de Divergente e Insurgente se resuelven en esas dos películas. Yo solamente espero que, así como que Leal y la próxima que venga, con el nombre que le pongan, también entre ellas dos juntas formen este grupito. Entonces, siento yo que en lugar de verla como una tercera parte, la veo como la primera parte de un segundo tomo, por así decirlo. Yo solamente tengo algo que decir. Uh-huh. Pumba, todo en ti en gas, es gas. Oye, la verdad, bueno. La película es buena, es entretenida, ¿no? O sea, no. Sí. Ay, te estás cortando, Benigno. La película es buena y todo, simplemente creo que... Sí, parece que se está cortando. Exterminate. ¿Ya ven? ¿Cómo no soy el único? Exterminate. Vale. Bueno. Bueno, parece que... Pero bueno, vayan a verla, la verdad es que está divertida, está entretenida, les vale la pena, después muy buenos efectos y demás, pero... tengan presente que hay este arquito. Ok. Oye, Manuel, no sé si tú también llegaste a ver la película o es mi imaginación. O me lo imaginé. Emanuel. ¿No? Uy, parece que no, no te lo imaginaste, amigo. Quien las había, sí, quien las veía, quien vio la saga completa fue tu amigo. Fue Cristian. ¿Cristian? Sí, cierto. Bueno, y por cierto, si quieren consultar cómo opinamos de las otras dos películas, visiten los podcasts anteriores. Está sucediendo aquí. Creo que es por qué. A ver si se... cierto, parece que tengo un problema de conexión. Porque no me escuchan mis compañeros, pero sí, sí lo escucho a ellos. Qué raro. Y no quiero... Ups. A ver, ahorita tengo un pequeño problema de conexión, a ver si nos escuchan del otro lado. Pero según yo tenía bien la conexión, es que mi máquina está un poco lenta, pero una disculpa. Ahí estamos. Parece que sí, pero ahora el Mixler es el que se está quejando de la banda ancha baja, híjoles. A ver, ya parece que ya está volviendo. Bueno, pues ya creo que con esto ya vamos a cerrar la conversación sobre Leal. Sí. Sobre Detergente Royal. Ya ven la confusión. No, ya saben cómo es esto. Bueno. Y ahora nos toca sufrir en la cruz, ¿o qué? Sí, oye, pasémonos a la Semana Santa. Sí, en serio, porque nuestra siguiente película, pues obviamente está acomodada en la programación de rigor de películas cristianas que se dan por la Semana Santa. Y todavía nos faltan dos películas. Porque digo, primero nos llegó esta película del Mesías, que pues habla de un episodio de la vida del niño Dios, o sea, de Jesús, en su infancia. Y ahora vamos a hablar de un evento que ocurre después de su crucifixión y muerte, más bien durante esos eventos, que se llama La Resurrección de Cristo. ¿Sí? Esta película, pues, cuenta con las actuaciones del hermano de Ralph Fiennes. Ahí déjenme que se carguen los datos porque tengo un pequeño problema con el internet. Ay, ¿qué me pasa esto a mí? ¿Sí me escuchan en el Mixler, por cierto? Yo sí te digo por acá. Ah, ok. Digo, es que mi computadora también como que ya está dando las últimas. Y, ay, ya saben cómo se ponen las computadoras. Pero bueno, el caso de esta película tenemos aquí a Joseph Fiennes, el hermano de Ralph Fiennes. No sé si recuerda, que pues digo, él tuvo su actuación destacada en la película Elizabeth, la Reina Virgen. Y también tenemos a Tom Felton, el actor que interpreta a Draco Malfoy en las películas de Harry Potter. Y pues de pronto dices, órale, ahora Draco con el hermano de Voldemort, si es que tuvo algún hermano Voldemort, pero bueno, no. El caso es que esta película, pues, narra, bueno, dirigida por Kevin Reynolds, quien, pues, dirigió curiosamente al Jesús más conocido del cine, sí, a Jim Caviezel, en la película El Conde de Montecristo. También están las actuaciones de Peter Firth y Cliff Curtis. ¿De qué trata esta película? Básicamente Finn se interpreta a Clavius, que es un militar romano, a quien le encarga la tarea de enterrar a un hombre que ha sido acusado de intento de rebelión, que se llama Yeshua. ¿Sí? Jesús, así, bueno, en hebreo es Yeshua, interpretado por Cliff Curtis, quien acaba de morir crucificado. Sin embargo, el cuerpo no aparece el tercer día y es tarea de Clavius investigar si realmente el cuerpo fue robado por los discípulos de Yeshua. Sin saber realmente en qué creer, si consideramos que Clavius solamente cree en Marte, el dios de la guerra, y jamás tuvo la oportunidad de saber qué predicaba el propio Yeshua. Y esto pues nos pone a una película que de pronto tiene una historia que pues sí tenía, pues, alguno, sí tenía cierto potencial, ¿no? El tratar de explorar del punto de vista de los romanos esta historia de la resurrección, porque normalmente siempre lo vemos del punto de vista de los judíos y del punto de vista de los apóstoles, ¿no? Que los judíos dicen que, pues, sí, que nunca resucitó y que no es el Mesías, y ellos siguen viviendo esperando un Mesías, ¿no? Y del otro lado, los apóstoles de que sí resucitó y que estuvo un rato con ellos y que en algún momento dado ascendió a los cielos, ¿no? Que eso, pues, es básicamente la historia de los hechos de los apóstoles, ¿no? Y del otro lado de los romanos, pues, ¿qué se esperaba, no? Del punto de vista de los romanos, ¿qué se puede contar? Y aquí vemos cómo Clavius hace una investigación completa de todo lo que ocurre alrededor, le pregunta a diferentes personas de estos eventos, ahora sí que se pone a buscar con todo detalle, encuentra testigos clave, le pregunta a la propia María Magdalena, en fin. El asunto es de que esta película como que se parte en dos, ¿no? Primero vemos esta investigación que pues realmente no tiene mucha acción, hay muchos diálogos, hay diálogos con diversos personajes que hemos visto, pues ahora sí que en los evangelios, como Caifás, como José de Arimatea, como María Magdalena, como el apóstol Bartolomé, etcétera, etcétera. Y diálogo, algunas conversaciones, algunas discusiones, pero de pronto no se siente ese impulso que tuvieron películas, por ejemplo, El Manto Sagrado, que ustedes se dan cuenta es otra película contada desde el punto de vista de los romanos y es mucho más entretenida que esta película de la resurrección de Jesús, ¿no? La segunda parte de la película pues sí se torna muy cristiana, ¿no? En el aspecto de que de pronto ocurre un evento que cambia la vida de Clavius, no les voy a decir para que ustedes vean la película, y pues esto hace que pues de pronto pues las cosas cambian, ¿no? Y hace que la película pues sí se torne sumamente cristiana, aferrándose ya ahora sí aferrándose por fin un poco a la historia de los apóstoles, y entonces sí se siente que la película pues sí es un tanto sosa, ¿no? Hay algunos momentos, algunas confrontaciones, incluso hay una batalla que sí se ve bien elaborada al inicio de la película, pero fuera de eso, la verdad es de que la película tiene un guión que pues sí está un poquito aburridón, realmente sí hubo momentos en que sí empecé a parpadear mucho, o sea, decir, se me está yendo la onda de la película. Y por otro lado vemos a un Joseph Fiennes que pues realmente se ve insufrible, en el aspecto de que él pues de pronto tiene diversas situaciones y siempre con la misma cara, o sea, cuando está enojado la misma cara, cuando está sufriendo pues sí se le notan algunos gestos, pero realmente no sale de la misma posición, y vemos a un actor que realmente se ve más frío que un témpano, ¿no? Ahí tenemos un Tom Felton que pues sabe destacar en algunos momentos, pero no dejas de pensar en Draco, ¿no? O sea, como que Tom Felton siempre se va a quedar con la idea de que fue Draco Malfoy, y por más que le quieran acomodar papeles pues un poquito más condescendientes, siempre lo vamos a andar viendo de villano, ¿no? A mí lo que sí me impresionó del casting fue el hecho de que eligieran a un actor neozelandés como Cliff Curtis, porque realmente nos da una imagen de Yeshua muy distinta a la del Jesús que vemos en las pinturas, ¿no? El clásico modelo blanco, ario, y aquí sí realmente parece un judío, ¿no? Que eso era lo que se supone que debía contar la historia, ¿no? Que Jesús era un judío, ¿no? Y sí realmente parece un judío, y entonces ahí sí te quedas tú. Esa representación se me hizo muy correcta, aunque su actuación es bastante breve, ¿no? Y se aprecia en algunos momentos. Y por otro lado, pues el Poncio Pilatos de Peter Firk, que pues realmente no aporta nada nuevo, ese personaje que siempre está inseguro e impreciso sobre los eventos que ocurren alrededor de él, y que pues obviamente pues siempre lo vemos retratado a Pilatos como el infortunado líder que no sabe qué hacer con el problema que trae enfrente, ¿no? O sea que realmente pues no se sale del molde Poncio Pilatos. Quizá los personajes que me entretuvieron más fue el de Bartolomé, que es uno de los apóstoles más graciosos que he visto en la historia del cine, y a un Pedro que pues creo que también quedó más o menos igual a como lo vemos en otras versiones, ¿no? Impulsivo, fuerte, bueno, ustedes lo conocen, ¿no? El nivel de producción de la cinta es bastante aceptable, tiene muy buena fotografía, la escenografía es impresionante, la banda sonora sabe sostener muy bien a la cinta y el vestuario, pues ahora sí que adecuado a los estándares de la época. Los efectos visuales fueron los que no me gustaron, se vieron bastante baratos, incluso en algún momento pensé, ah caramba, ¿a poco se volvió Saiyajin este muchacho, no? Y dices tú, ay, esos efectos no me gustan absolutamente, o sea, sí fue lo más pobrecito de la película, pero podemos decir que fuera de eso, pues sí la alcanza a librar, ¿no? Es una película que yo creo que, pues vamos ahí, pues yo la pongo así como que de pronto sí va a andar rellenando muy bien las programaciones de las televisoras, que curiosamente empiezan con películas religiosas y terminan con partidos de fútbol, no me pregunten cómo. Yo creo que esta película se va directo a Blim. Sí. Probablemente. Y si no rellena la programación de un canal 5, un canal de un Azteca 7 en Semana Santa, ¿no? Va después directo, de Ben-Hur. O sea, curiosamente no. Yo la pondré. Sí, fíjate que yo sí la pondría después de La Pasión de Cristo, ¿eh? O sea, de que si la ponen en televisión La Pasión de Cristo, pones esta y te genera muy bien esa conexión entre las dos películas porque pues van hacia lo mismo, ¿no? Yo no haría eso, poner programada Ben-Hur y después esta película, la verdad. No, definitivamente no. Esta película pues realmente tiene poco que ofrecer. En conclusión, aunque suena interesante la idea de alguien no cristiano investigando la resurrección de Jesús, el guión poco sólido y la actuación tan insufrible de Ralph Fiennes nos hace notar que esta cinta no es una de las mejores opciones para acudir al cine estos días. Pero lo bueno es de que, pues, digo, le puse una calificación de 6.5, o sea que incluso pues, me gustó más la del Mesías, estuvo un poco más entretenida. Y pues ahora sí que pues nada más queda decir que la buena noticia es que este jueves santo, dos superhéroes nos salvarán del aburrimiento, o por lo menos eso parece, ¿verdad? Bueno, habrá que ver, ¿no? No sé qué opinan de esta película, muchachos. No sé qué decir. No sé qué decir en su defensa. Disculpen, me quedé dormido. ¿Qué decías? Es que sí suena que va a ser parte de la programación de las películas religiosas de... Es que no, sí... Sí. Bueno, al menos va a ser algo ya diferente, ya no va a ser lo mismo como siempre, algo extra, pero aún así no se manchen. Sí, no, y espérate que todavía faltan dos películas de corte cristiano, ¿no? Falta ahí la de Milagros del Cielo y falta la de Dios no está muerto 2. Y la primera que dices es con Eugenio Derbez. Sí. Pero fíjate que cuando Patricia Rigen dirige a Derbez lo hace bien, ¿eh? ¿No crees que es una película hasta eso sabe manejar muy bien el drama de Derbez cuando trabaja con Rigen. Cuando sí. Lo hace por él mismo, ahí sí ten mucho miedo. Sí, ahí en vez de decir pregúntame, ahí sí dice pregúntame. Sí. Pero bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Bueno, pues vamos pasándonos a la tercera película. Se supone que Marco nos iba a platicar de una película que se llama El Hombre Irracional de Woody Allen, pero ¿qué creen? Que Marco le asignaron otro trabajo, mucho más importante. ¿Cómo la ven? De que de pronto a casi llegó el choco, de que dijo, tuve que interrumpir este heladito que estaba con Ice, o sea, tenemos que contar la historia, porque tenemos una asignación sumamente importante y no puedo ir porque tengo otro heladito que tomarme, ¿no? Así que, Marco, tú puedes cubrir con esta misión. Y casi se oyó esta música épica compuesta por el propio Hans Zimmer, ¿no? Y de pronto Marco vio eso y le tembló la mano. Así como cuando de pronto sabe que corre el destino del sitio en medio de todo eso. Y Marco dijo, sí, acepto. Sí, doblaré la ciudad como en El Origen. Y haré lo que sea posible para llegar a esta importante asignación. ¿Y cuál creen que fue la asignación de Marco? Pues fue ver dos cosas. Primero, una rueda de prensa. Bueno, primero la película y luego una rueda de prensa de Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Y no habíamos querido platicar de todo esto en el podcast porque queríamos cuidárselo como una sorpresa. Obviamente la gente que lo está escuchando en el recalentado ya sabe de lo que estamos hablando. Pero pues ahora sí que pues Marco fue a ver tanto la película como a las estrellas y al director. Y pues antes de que hables de la película, platícanos un poco de esa experiencia de que de pronto pues aparecieron ahí frente a tus ojos en el Auditorio Nacional, si no me equivoco, pues Gal Gadot, Zack Snyder, Ben Affleck y Henry Cavill. Bueno, todo comenzó en el fin de semana y sí, de hecho el sábado, lo que es ¿cómo se llama? La rueda de prensa y la sesión de fotos con los actores. Ahí la situación fue que fuimos a apoyar a Larjual, quien cubrió lo que fue la rueda de prensa, y a mí me tocó lo que fue la toma de las fotos con los actores. Pues ya igual ahorita está a través de la página el reporte de Larjual en cuanto a estos avances, que fue la rueda de prensa y la alfombra roja. Yo iba nada más en mi posición de Peter Parker o de fotógrafo. Pues entonces... Wow. La situación fue esta. Nos pasaron a lo que fue el Hotel Saint Regis en la Ciudad de México, y pues ahí fue este evento de la toma de fotos junto con la rueda de prensa a la que acudió Larjual. Pues entonces ya después de un rato de estar esperando y toda la cosa, pues ya en un salón empezaron a salir los actores. Primero salió el director Zack Snyder, quien pues ya se posó, iba bastante casual para las fotos y demás. Luego continuamos con ¿cómo se llama? Henry Cavill, que también iba bastante serio, eso sí. Quién sabe por qué, pero pues, o qué le habrán dicho y a lo mejor le dijeron, es que no eres tan súper. Pero bueno. Pero bueno, después de él siguió Gal Gadot. Mamacita. La verdad, sí, bastante alta. Fue la primera vez que dije no estoy a su altura. Digo, pues, soy estatura promedio, 1.70 región 4, y ella se veía como 1.75 a 8. Y más los tacones, otros 10 centímetros. No, pues no estoy hecho para esa labor. Pero bueno, ya continuando con esto, llegó al final el más esperado de todos, que era Ben Affleck. Muérete de envidia, futuro Hello, porque lo fuimos a ver. Y pues ya finalmente fue la reunión de los cuatro actores al final de la toma de fotos. Posteriormente a eso llegó el evento más esperado por la Ciudad de México, porque hubieron varios eventos en los que estuvieron regalando los boletos para la función en el Auditorio Nacional, y que iban a ser las personas que iban a ver la película primero que nadie. Igual era esperar en la alfombra roja que empezaran a llegar. Esto ya fue aproximadamente a las 7:45 de la tarde-noche. Pues igual, el primero en llegar fue Henry Cavill. Pues ya ahí tuvimos oportunidad de tomarle fotos y de ver cómo pasaba saludando a todo mundo. Gal Gadot se fue por otro lado. Creo que no me quiso ver, porque pues fue, yo creo que demasiado el escaneo que hice en la primera sesión de fotos, pero bueno, vamos a omitir ese detalle. Ya posteriormente perdón, antes de que llegara Gal Gadot, después de Gal Gadot fue Henry Cavill, que iba con su traje blanco, que fue una de las personas que jaló más la atención de la prensa, y que pasó algo curioso y bastante irónico. Ya cuando se fue, todas las cámaras se fueron siguiendo a Cavill, porque ya iba para su posición ya en lo que era la función de prensa, ya para la entrevista y todo eso, pero no habían notado que ya estaba Zack Snyder firmando autógrafos atrás de él. Pues entonces ya fue una situación así bastante curiosa, tomar la foto de todas las cámaras volteando al otro lado y Snyder ahí autografiando todas las mercancías que le mostraban. Ya después se dieron cuenta cuando alguien del cinema se dio cuenta que ahí estaba. Finalmente, el que se llevó los alaridos, gritos, empujones, pellizcos y lanzamiento de ropa interior, pues, obviamente Ben Affleck, que también llegó firmando autógrafos, saludando a todo mundo. Y pues la sorpresa que no nos esperábamos era que Ben Affleck no solo hablaba inglés, también habla un español más o menos fluido, que lo aprendió ahí en Los Ángeles, que es como lo que wow. En esta conferencia. ¿Ya es comprando burritos? ¿Ya es cholo? Sí. ¿Ya es pocho? Sí. Sí. Sí, solo te falta... Sí. Sí, que en la entrevista se ve cómo le quita a... se me fue el nombre de la chica que estaba entrevistando, pero le quita el micrófono prácticamente y ya no se lo regresa por seguir hablando. Sí se ve la intención de la chava de tratar de recuperarlo, pero Ben Affleck quería seguir hablando en español. Wow, no, eso sí fue bastante impresionante, ¿eh? Sí, sí, es la primera vez que nos toca cubrir un evento de esta magnitud. Bueno, en lo que respecta a mí, fue bastante interesante y único, ahora sí en su tipo. Pocas veces se llegan a ver este tipo de eventos. La verdad es que sí, últimamente a Warner Bros. Sí le ha dado por hacer eventos así bien grandes para todas sus películas. Digo, el año pasado también lo hizo con la de Peter Pan, aunque la película no haya sido buena. El hecho de que sí. haya traído a Hugh Jackman y a otros actores de la película para que la gente los fuera a ver en persona, pues es como que un punto a favor, ¿no? Y últimamente a Warner Bros. Le ha dado mucho por hacer ese tipo de acciones. Sí. Y qué padre que nos inviten, ¿no? Que pues, sí. se habla por su posibilidad de ir y presenciar este tipo de eventos. De hecho, nuestro agradecimiento va para Warner Brothers de México, con sus representantes Sergio Guerrero y Stephanie Vázquez, que igual Warner Brothers cubrió con México el arranque de la promoción para la película Batman contra Superman, El origen de la justicia. Qué chido, qué chido. Bueno, y no sé si tengas ahí algún otro caso que comentar antes de entrar a la sala de cine y ver qué fue lo que viste en la sala de cine. Sin spoilers, por supuesto. Ah, libre de spoilers, si no ya sé la que me espera. Pero no, fuera de eso, ahí ya tenemos el reporte de Alarcual en la página. Pues ya le pueden dar una checada, revisar las fotos y pues dar su retroalimentación en cuanto a lo que hayan visto. Muy bien, pues bueno, vamos pasándonos entonces a la reseña, Marco, esta película que es dirigida por Zack Snyder y como tú lo comentas, pues participan Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, ahí también vemos a Lawrence Fishburne, a Jesse Eisenberg, a pues así que una gran cantidad de actores, Amy Adams, Diane Lane, pues platícanos un poco, bueno, ahora sí platícanos de la película en sí. Bueno, esta reseña llegó el fin de semana, durante el fin de semana, pues igual... La prensa fue la primera que tuvo oportunidad de ver la película antes de su transmisión en el Auditorio Nacional. Y pues vamos a hacerles los comentarios de la reseña. A pesar de que ahorita se le está acabando la crítica y muy probablemente llegue ya con bajas calificaciones, vamos a ahora sí a defender lo indefendible. Esta película se ubica tiempo después de lo que pasó en Hombre de Acero. Y pues ya Superman está agobiado por la crítica de cierto sector de la población, aunque también cuenta con el apoyo, pero se siente aún más abrumado porque son críticas sumamente negativas en cuanto a su desempeño en la pelea contra el General Zod y la destrucción los niveles de destrucción que generó con una gran y elevada cantidad de víctimas. Estos eventos también no solo alcanzaron a la población y a los políticos en Metrópolis, que sin duda lo llamaron para que vaya a dar su declaración de los eventos y que vean que una persona con las capacidades de Superman, que tiene fuera de toda proporción, pues vaya y que haga lo que es el rendimiento de cuentas, ahora sí valga la redundancia. Pero estos eventos no solo alcanzaron a mucha gente, también alcanzaron a un hombre en específico, quien ya había sido tocado por la tragedia previamente, pues es Bruce Wayne, o mejor conocido en la región 4 como Bruno Díaz. Él, después de estos eventos, no ve al extraterrestre o alienígena como un rival, sino que ya conforme avanzan estos eventos, lo empieza a ver con un odio que va creciendo cada vez más conforme se van aumentando su interacción con el público. Y porque él no considera que es una fuerza que debería de estar en este mundo. Pues bueno, ya seguido a eso, también hay un punto intermedio. Y es una extraña mujer, una extraña chica que está con intenciones desconocidas todavía dentro de la película. Bueno, ya por los avances ya saben de quién estoy hablando, pero se convierte en un objeto de atención para Bruce Wayne. quien está ahí tratando de acercarse a ella, pero pues lo único que sabe es que está invitada a los mejores eventos de la alta sociedad y que, pues, él también, nosotros no. Y ya para cerrar este cuadro, la participación del Lex Luthor es bastante importante porque él desprecia la presencia de Superman en el planeta, no pierde la oportunidad para hacer sus influencias políticas para que tenga acceso a ciertas cosas. Ya de ahí este desprecio, contrariamente a lo que es, él lo lleva a tener una obsesión desmedida por todo lo que llegó de Krypton con el general Zod y su ejército. Bueno, medio ejército, porque no eran tantas personas las que traía. Pero también se convierte en un detonante para hacer que el enfrentamiento entre Batman y Superman sea algo cada vez más real y más próximo. La pelea entre Batman y Superman es algo que no se puede parar, no se puede evitar, y pues los dos titanes van a hacer uso de toda su capacidad. Bueno, Batman medio titán con una armadura. Y van a hacer uso de todo lo que tengan a su alcance para vencerse el uno al otro, aunque posiblemente una causa justa y buena pueda ser la que equilibre las cosas y haga que todo se torne diferente. Y es aquí donde ya sale la pregunta, ¿sí será posible que se reúna la trinidad más poderosa de héroes para vencer a un enemigo mayor? Esta película, pues ya sabemos, es dirigida por Zack Snyder. Ahora vamos a la parte en la que vamos a dar nuestra, ahora sí que a título personal, porque probablemente la próxima semana vayan a destrozarla todavía más, vamos a dar los puntos favorables de esta película. Esta película tiene el guión escrito por Chris Terrio y David S. Goyer. Estos dos fulanitos, bueno, David S. Goyer participó en Hombre de Acero con el guión, y sí, se nota que aprendieron de lo que pasó anteriormente, y no se puede corregir lo que ya fue, pero se pudo mejorar el desarrollo argumental de esta historia para meterle unos buenos giros, una buena trama, y finalmente darle un cierre pues, más o menos regular, de regular a bueno. Igual aquí toma los personajes, esta es la parte importante en la que ahorita sí he notado que están destrozando la película en cuanto a lo que son los personajes. No hay mucha aceptación en cuanto a los tres actores, pero aquí se toman a los elementos conocidos de la historia, se meten a los personajes en nuevas situaciones y circunstancias y ya los meten en una nueva historia, que es lo que hay que apreciar de esta película. Igual la dirección de Zack Snyder sí se ve que aprendió de los eventos anteriores y está desarrollando un nuevo universo cinemático basado en esta nueva, no en esta nueva, en esta franquicia. Pero pues ya la historia está un poco mejor estructurada en cuanto a los elementos creativos. Las actuaciones son regulares, ya vemos a Henry Cavill más asentado como Superman, el Hombre de Acero. Igual Ben Affleck, a pesar de que desde el principio no fue del agrado de nadie, incluso los memes se lo acabaron, pues ya logra hacer una encarnación de Bruce Wayne bastante aceptable, que igual van a notar cierto grado de rudeza en su personaje. Pues igual Gal Gadot con la Mujer Maravilla tiene una participación bastante modesta, porque pues no está centrado todavía en los eventos sobre de este personaje, pero finalmente en cierto punto de la historia hace que giren hacia ella. Y pues otra cosa que hay que apreciar mucho es la banda sonora que fue creada por Hans Zimmer. Cada personaje de la película tiene su tema, y a Hans Zimmer ya lo conocemos por haber estado en películas como El Caballero de la Noche con Christopher Nolan, también hizo la banda sonora para Piratas del Caribe, Interestelar y El Origen, películas que son bastante buenas en cuanto a esos aspectos. Igual nuevamente, pues ya para cerrar esta participación, agradecimientos a Warner Brothers de México y a sus representantes, quienes hicieron posible que estuviéramos no solo en la función de prensa, sino también en la alfombra roja, en la toma de fotos y rueda de prensa. Muy bien, Marco. Pues entonces de pronto pues iban a quedar las interrogantes, ¿no? Porque digo, pues tú te quedas con una muy buena impresión de la película, sí, de lo que estoy escuchando. Digo, tampoco logras dar que vaya a ser la película perfecta, ¿no? Pero si es la película que para ti sí te queda así como que sí sabe dar Zack Snyder el clavo, según tu opinión. Sí, como comentábamos hace rato, bueno, comentabas más que nada tú hace rato, Zack Snyder es un director que se ha ganado muchas críticas negativas, pero igual lo que le sugiero es que den una oportunidad a este trabajo y que lo vean con ojos nuevos. Este posiblemente no esté apegado a lo que son las historias de los cómics, pero denle su oportunidad para que aprecien la historia y la vean al nivel que la apreciamos nosotros. Bueno, en este caso yo. Igual tiene bastantes buenos giros, tiene inserciones buenas, que igual son cosas que no se pueden contar de momento porque son parte de la continuidad de la película. Igual todo lo que se vio en los avances tiene su razón de ser, a excepción de el enemigo final, que ya sabemos quién es. Definitivamente. ¿Nos tengan ahí algún comentario, compañeros? Bueno, ¿y qué tal estuvo el encuentro con el enemigo principal de la película? ¿Sí vale la pena o no? Digamos que no fue un encuentro épico, pero sí ameritó el ver la película. Sí fue un buen encuentro. Digamos que esta supera las expectativas que se hayan tenido con Los Vengadores, la Era de Ultrón. Ya. Sí, así comparándolas, esta se lleva de calle a esa película. ¿Algún otro comentario, compañeros? Pues yo creo que hay que darle también beneficio de la duda. Sí. Yo creo que los dos lados están bastante equilibrados, ¿no? Por un lado, ¿quién cree que se destrozó? Por otro lado, ¿quién los ama? Yo no estoy enamoradísimo con Ben Fleck, pero pues hay que verla. Es un épico momento. Sí, yo lo que considero es que hay contendiente para este año en cuanto a las películas de superhéroes. Pues ya ahorita mostró lo que tiene Warner Brothers con DC Comics. Ahora hay que esperar a lo que se viene el próximo mes, me parece, con Marvel Civil y War. Capitán América Civil War. Uh-huh. Y posteriormente los X-Men. Y para después Escuadrón Suicida, y todavía nos falta también Doctor Strange, y también hay falta, ¿cómo se llama? Otra película de Fox, no me acuerdo. No sé si Fox tenga otra película más, pero vaya, sí tenemos una gran cantidad de películas de superhéroes este año, y pues ahora sí que les dejamos el beneficio de la duda, ¿no? Es cierto que en Rotten Tomatoes los críticos se han visto muy, pero muy duros con la película, porque apenas lleva el 40%, y esto pues la pone como pues así como rotten, como podrida. Pero recuerden, obviamente, pues estas son las opiniones de críticos, algunos de que pues sí, realmente, pues saben que el producto de una película de superhéroes pues no es precisamente una obra de arte, ¿no? Aunque sí, obviamente también se ha cuestionado mucho los porcentajes de Rotten Tomatoes. Ahí tienen Iron Man 2, que tiene un 72%, y a muchos odiaron esa película, ¿no? Ahora sí que la opinión del público puede ser muy distinta a la opinión que tenga pues los críticos que ponen en Rotten Tomatoes, en Metacritic, en otros sitios. Digo, no es por darles la contraria, ¿no? Porque pues también nosotros vamos a ir a verla, pues ahora sí con el objetivo de nosotros tener nuestra propia opinión. Y si Marco está mal en algo, pues bueno, es algo que pues nosotros vamos a poder aclarar, ¿no? Que finalmente para eso existe el derecho de réplica. Sí, así es, y es lo que vamos a tener para la próxima semana. Igual, dense la oportunidad de verla. Si posiblemente sean muy seguidores de lo que es la línea de historietas de DC Comics y estén pensando que se está destrozando a los personajes, pero denle la oportunidad de ver una nueva historia contada con los mismos personajes. Muy bien, ahí pues si tienen alguna pregunta, ahí la gente del chat, obviamente no nos pregunten por spoilers, porque yo sé que pues sé que algunos ya están así esperando a que les dé el 24 de marzo para que ustedes ahora sí puedan ver la película. Pero de todas maneras, pues los que tengamos oportunidad de verla la próxima semana, pues lo vamos a comentar, lo vamos a platicar, de incluso ahora sí arriesgándonos un poco a decir spoilers, y seguramente estamos a invitar gente que pues ya que sabe de esto también, ¿no? Ahí probablemente venga Omar, no sé si quiera venir Omar aquí a platicar con nosotros, o Cristian, o hasta el propio Saucedo. Y si le dejamos a Saucedo el micrófono, yo creo que nosotros podemos ir a bajar, tomar agua. Saucedo, dilo tuyo, escuchamos. Invóquenlo, por favor. Saucedo, dilo tuyo. Zack Snyder apesta. ¡Yeah! Ya lo... Oye, es que en serio, esa forma en que interrumpió el Moyo Orozco la otra vez cuando criticábamos Man of Steel fue legendaria. O sea, el pobre de Moy quedó tan asustado que hasta se salió del podcast. No, ¿cómo creen? No, pero sí, sí fue uno de los ranteos más impresionantes que hayamos tenido. Y yo creo que si este ranteo fue legendario, el de Man of Steel, no quiero imaginarme cómo va a ser el de Batman v Superman, porque él es súper fanático del Superman de la época de plata, ¿no? Del Superman de Christopher Reeve. Entonces, cuando le pusieron el producto de Zack Snyder, pues lo odió. Literalmente lo odió. Entonces, si de pronto aparece Saucedo, pues díganle que se venga al podcast, por favor, que tiene que hablar. Sí, bueno, hay que invocar, igual, sobre todo que la opinión de los demás es muy importante para que nos den retroalimentación. Exactamente, ¿no? Ahora sí que ustedes, pues, si digo, hay veces de que las críticas pueden ser el peor spoiler que puede tener una película, pero pues nosotros tratamos de compartir nuestras propias impresiones. Finalmente no somos críticos y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. RCDMX no tiene críticos de cine especializados, no nos pusimos a estudiar apreciación cinematográfica, no nos pusimos a ver ese tipo de detalles, así que si nosotros nos gustó, si a Marco le gustó Batman v Superman, es su opinión definitivamente, ¿no? Si, distinta a los críticos que la están destrozando en Tomatazos o Rotten Tomatoes o en Metacritic. Así es. ¿No se tengan algún otro comentario? Nada más recalcando lo de hace rato, las opiniones vertidas en cuanto a la reseña y opinión de Batman contra Superman, el origen de la justicia, pues son totalmente por ahora a crédito personal mías. Marco, igual, ¿cuánto duró? Duró 2 horas y media, me parece. Sí. Se nos va la espalda única. Sí, sí tarda un poco, pero establecen en establecer lo que van a ser los eventos en la continuidad de la cinta. Bien. Bueno, pues vamos ahora. Bueno, yo creo que pues nos quedan ahí como 15, como 15 minutos del tiempo reglamentario. Y habíamos preparado un tema antes de que de pronto se apareciera lo de Batman v Superman, pero pues sí, tenemos que meterlo como una sorpresa y casi como tema de la semana. Estábamos platicando un poquito sobre la cuarta pared, sobre romper la cuarta pared, más bien es el término completo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de pronto que están viendo una película, cuando de pronto el personaje voltea a la pantalla y de pronto empieza a hablar hacia alguien que está fuera de la pantalla, hacia nosotros. Y nosotros nos quedamos, ¿qué? ¿Por qué no se está hablando? O sea, no sé si ustedes vieron un experto en diversiones o Ferris Bueller Day Off, y de pronto el personaje de Ferris Bueller voltea la cámara y empieza a hablarnos y a decirnos cosas, a guiarnos a través de la historia con cierta narrativa, y hasta de pronto le parece esperar una respuesta de nosotros, que obviamente nunca va a llegar, pero sí nos quedamos, ¿qué pedo con este hombre? ¿Por qué de pronto no me está hablando, no? A eso le llaman romper la cuarta pared. Y... ¿A qué se refieren con la cuarta pared? Es un término inventado por el comediante francés Molière, quien en una obra de teatro él afirma que el escenario cuenta con 3 paredes, obviamente el fondo y los lados, y una cuarta pared imaginaria que somos nosotros los que lo estamos viendo, y esa pared pues, se supone que no, que a ojos del actor no existe. O sea, el actor normalmente en el teatro trata de siempre estar atento a los actores, a su escenario, a su entorno, pero jamás voltea hacia el público. O sea, ese es un detalle, nunca se debe voltear al público a menos que la situación lo requiera, a menos que estés interpretando un número musical que invita a la gente a bailar y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el recurso de la cuarta pared. ¿Cuándo no es una cuarta pared? Por ejemplo, la narrativa. Cuando está narrando un personaje algo en voz en off, no está rompiendo la cuarta pared, simplemente está ayudando con la narrativa, pero no está interactuando con el público, simplemente está contando su historia. O lo que pasó en Iron Man 3, cuando Tony Stark está narrando todo lo que ocurre en la película, pero sin embargo, al parecer parece que nos lo está contando a nosotros, pero al final de la película nos damos cuenta que se lo está platicando a otro personaje, en este caso al Dr. Banner, ¿no? Spoiler alert. Pero no sé ustedes cómo ustedes han visto esto de la cuarta pared, muchachos. Es un recurso que se puede ocupar para lo que es la comedia de humor absurdo, pero que funciona bastante bien ahí. Y los ejemplos ya los tenemos ahorita. Es en las cintas como Spaceballs o Hay un loco en el espacio, y pues más recientemente con Deadpool, y claro, el conocidísimo caso de la cinta, El día libre de Ferris Bueller, o Ferris Bueller Day Off, o un experto en diversiones. Yo creo que a lo mejor no nos... No, ay, perdón. Vas. No, pues nos acostumbraron un poquito de pequeños, a todo el mundo en caricaturas, que también algunos personajes en ciertas situaciones cómicas, como que después del chiste todavía agregaban más humor al voltear y decirte algo, ¿no? Como un ups, ay, carambas, o una cosa por el estilo, ¿no? También pues en otras películas se ha usado de manera mucho más discreta, por ejemplo en un Amelie o en Jumanji hay una pequeñísima escena donde el personaje principal, el chiquillo, está como que queriendo romper una cadena y voltea y dice, uy, soy un tonto. Entonces a veces nada más es un pequeño chispazo y a veces es realmente una narrativa completa, ¿no? Sí, es una situación en la que de pronto vemos cómo el personaje trata de interactuar con el público para que lo conozcamos un poco más, ¿no? Por ejemplo, ahí está el caso de Annie Hall, esta película de Woody Allen donde vemos pues la relación entre el personaje de Woody Allen y el de Annie, que de pronto vemos una escena, por ejemplo, que está formado en una fila y está discutiendo precisamente de la relación de Annie con otras personas que están en la fila y se arma un despapalle. Y en medio de todo eso, mientras todos están discutiendo, de pronto Woody Allen voltea la cámara y hace comentarios sobre su relación y tú te quedas, ¿me está hablando a mí este loco? Y sí, de pronto nos rompe la cuarta pared y empieza a seguir haciendo comentarios, todo en forma de comedia, ¿no? Finalmente. También tenemos ahí American Psycho, esta película de Christian Bale, donde él también pues va con, cuando, en la famosa escena de la tarjeta, él de pronto voltea y empieza a platicar del por qué no le agradaba que alguien tuviera una mejor tarjeta que él, su tarjeta de presentación, situación que incluso desata un asesinato, ¿no? Pero pues ya sabemos que American Psycho tiene ese detalle de que no sabes si realmente lo que está haciendo es real o solamente es una situación, una alucinación propia de su cabeza, ¿no? Es un personaje sumamente fumado el que hace Christian Bale en esta película. Otro, el Club de la Pelea. Híjoles, ¿cuántas veces en el Club de la Pelea vemos cómo los personajes, el narrador y el personaje de Tyler Durden, si no me equivoco, tanto Edward Norton como Brad Pitt, de pronto dejan de hablar entre ellos y nos empiezan a contar cosas como diciendo, yo hago este trabajo, yo ¿saben cómo fabricar un jabón y todo este rollo? O el del recurso de poner una foto pornográfica en una cinta infantil para ver las reacciones de la gente, y tú te quedas y todo lo narran en primera, todo te lo comentan a ti como diciendo, mira cuate, esto, y tú te quedas, qué pex, ¿no? No sé si recuerdan ahí algún otro ejemplo del romper la cuarta pared. Algo que se vio también en la película de Jim Carrey con la máscara. Ah, sí, cierto. Pero sí, pues, bueno, sí. Finalmente un personaje caricaturizado, ¿no? Que de pronto volteaba y decía, este personaje es bastante perspicaz. O la escena en la que le entregan un reconocimiento de mejor actuación. Eso sí es cierto, está genial esa película. Es que esos detalles chistosos de la máscara, wow, o sea, el Jim Carrey ahí sí se la rifó, y obviamente con los efectos visuales y le agregamos eso. Y fíjate que en una adaptación que no es necesariamente comedia, pero a mí me encantó mucho porque se vuelve más bien explicativo de lo que está sucediendo en la película, es en esta última película ganadora el mejor guion adaptado con La Gran Apuesta, en la cual se utiliza realmente, se detiene la acción en sí de la película y se rompe esta cuarta pared para poder explicarte, decirte, a ver, momentito, déjame te platico que son fulanito, tal término, ¿no? Entonces, también se puede romper, no nada más para ser chistoso, sino para hacer, a mí me gustó mucho cómo la maneja La Gran Apuesta, por ejemplo. Uh-huh. Ahí también tenemos Spaceballs, como dijo Marco, la de un loco en el espacio, en la que hay un recurso en la que de pronto no solo rompen con la cuarta pared, sino técnicamente rompen la quinta, ¿no? Que es técnicamente decir, ¿saben qué? Están de pronto no se salen del entorno, sino que de pronto hacen un entorno dentro del entorno y tú te quedas, ¿what? Cuando de pronto están persiguiendo a los rebeldes, bueno, los personajes que se supone parodian a los héroes de Star Wars, y de pronto el achichincle de Dark Helmet le hace ver la solución de cómo encontrarlos, ¿no? Y el hecho es de que de pronto tienen que comprarla, de pronto rentan la película y se ponen a buscar la escena en donde aparecen de pronto ellos, ¿no? Y empiezan a interactuar con la cámara diciendo, órale, ¿y esta escena? Qué raro, se parecen mucho a nosotros. Y de pronto se mueven y, oh, esta escena es la de ahorita, sí es cierto. Y es uno de los momentos más absurdos, pero más locos que se puede dar, ¿no? Que de pronto tengan que comprar la película para saber en dónde están sus enemigos. También ahí está la película de Annie Hall, ¿no? De Woody Allen. Woody Allen. Uh-huh. De hecho, Woody Allen recurría mucho a ese recurso, ¿no? De que de pronto se salía de la narrativa. Digo, no nomás lo hizo en Annie Hall, lo hizo en varias películas. Yo recuerdo una en donde sí, también empezaba a platicar del por qué su personaje merecía morir y muchos detalles. Y tú te quedas, ¿por qué me estás hablando, Allen? Tú sigue con tu historia. La última noche de Boris Grushenko. Cierto, en la última noche de Boris Grushenko. Tienes mucha razón, Marco. Y otro caso famoso es el de Wayne's World, ¿te acuerdas? Cierto, el mundo según Wayne. Aunque sí, híjoles. Ese a mí me gustaba mucho, porque era divertido. Pero aparte era como para aprovechar a hacer comerciales. Bastantes, Pero es que sí es cierto, si te fijas en la del mundo según Wayne, se daba eso de que de pronto rompía el cuarto muro porque él hacía su programa de televisión, ¿no? Ahí el clásico sketch de Saturday Night Live. Y por otro lado, él de pronto sacaba recursos de la nada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cuando se pone a pelear con el papá de su novia en la segunda película, que de pronto empiezan a hablar en cantonés los dos y de pronto dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de que haya subtítulos en esta película, así que por favor pido que le pongan doblaje de película de peleas. Dices tú, espérate, no se supone que él, tú hablas inglés, tonto, pero te da una risa porque hasta el doblaje estaba, el clásico doblaje forzado de película china, ¿no? A mí me encanta esa parte. Oh my God. ¿Cuál la otra? La de Monty Python y el cáliz, ¿no? Ah, cierto. Cáliz sagrado, sí, el santo grial, sí. Oye, sí, cierto. Y al final de la película, ¿cómo rompen? No, no rompen con la cuarta pared, rompen literalmente con todo. Sí. También lo hacen en Blazing Saddles, esta película de Mel Brooks. Bueno, de hecho, el mismo productor de Spaceballs. Que de pronto de la nada se salen por completo de la historia y tú te quedas, ¿qué pex? ¿Por qué de pronto se arma una tranquisa, una balacera y se llega la policía y llega a callarlos a todos? Porque al lado estaban haciendo una película que iba a ganar el Oscar, ¿no? Y dices, ¿qué pex? No, pero sí, la verdad es de que a veces la cuarta pared, a la hora de romperla puedes provocar dos cosas. Uno, generar una explicación que te ayude a seguir la narrativa de la película, o empatizar un poco más con el personaje, o caer en lo absurdo, ¿no? Ahí tiene el caso de House of Cards, que pues nos ayuda muchísimo esta narrativa de Kevin Spacey volteando la cámara y diciendo lo que él piensa en ese momento, para de pronto pues generar cierta empatía con el público o odiarlo más, ¿no? Uh-huh. Ahí está esta otra película de Shane Black, ¿no? Que se llamó en inglés Kiss Kiss Bang Bang, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, el nombre en México fue Entre Besos y Tiros. Otra película en donde se rompe la cuarta pared. ¿Qué otros ejemplos tenemos por ahí? Digo, aparte del más reciente que pues, yo creo que todo el mundo ya vio, que es Deadpool. ¿Nadie? Ahí recuérdenme, público, si tienen alguno que quieran comentar. Qué bueno. Ahí un saludo a David. Alfie, ¿no se acuerdan de esa película? Las dos versiones tienen ese detalle, ¿verdad? Sí, es cierto. Tanto la de Michael Caine como la de Jude Law. Sí, la de Michael Caine, que fue la del 66, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Que pues sí, también está, él está contando su historia y nos habla a nosotros mientras a veces incluso está en medio de sus orgías, ¿no? En el caso de Jude Law era bien curioso que seguía hablando mientras estaba con dos chicas y de pronto... Y en este momento ocurrió algo que yo no esperaba... Dejé de funcionar. ¡Oh, no! A mí me dio una risa. ¿Cuál otra? Porque sí, hay muchas, Bueno, usualmente las series animadas, como ustedes dicen, ¿no? Siempre rompen con ese detalle de romper la cuarta pared, ¿no? Digo, las series cómicas, ¿cuántas veces no se ha dado, ¿no? Eso de que, por ejemplo, en las comedias de Chespirito, cuando ocurría un chiste que de pronto sí te veías forzado a reír, el personaje volteaba la cámara y mostraba su cara de impresión o de enojo, ¿no? Que era también la de común. Austin Powers, ¿no? También. Por ahí hay algunas escenas. Pero bueno, así que hay muchísimos ejemplos. Digo, este tema fue breve porque pues nos alargamos mucho con Superman y Superman, pero podemos platicar de algunas otras películas, no sé si tengan ahí alguna otra. Qué bueno, como referencia, y creo que ya podemos hablar un poco más abiertamente de Deadpool. La escena de los créditos finales, denle una checada a lo que fue la película Un Experto en Diversiones para que sepan más o menos qué fue lo que pasó ahí. Uh-huh. Sí, y ahí ven, y ahí ustedes hagan la comparación, ¿no? Definitivamente ahí es uno de los detalles que hasta nos generó cierta risa, pero también cierta sorpresa al ver ese pequeño homenaje a Ferris Bueller, ¿no? Ferris Bueller Day Off, ¿no? Se llamaba la película en el sí, exactamente. Era el 86. Ajá. Y también sin contar lo que sucede, a título personal, cuando vi Deadpool, la vi muy noche, la última función, tipo ya de las 10, terminó medianoche, y no sé si porque la gente que estaba viendo la película de plano no tenía idea de película de superhéroes o qué pasó, que todo mundo se salió de la sala, me quedé solo, incluso dudé que si hubiera una escena after credits. Y como sabemos que este personaje rompe la cuarta pared, literal sentí que me estaba hablando a mí porque no había nadie más en el cine. Entonces fue genial ese momento. Sí, más qué cuando friki. Apenas está saliendo, ya que piensas que no va a pasar nada, y de pronto sale la escena. Sí, o sea, literal, sí. Ron, hey, y yo, ay, perdón. ¿Sabes cuál otra también? La de Escuela del Rock, al final de la película, cuando están tocando "It's not a highway to the top", cuando tocan esta canción. De pronto vemos cómo el Jack Black improvisa una letra al final en la que va diciendo que ya se están acabando los créditos y que la gente ya se tiene que empezar a ir, y te estás dando cuenta que te está corriendo del cine mientras sigue su canción, ¿no? Y tú te quedas, wow, eso a mí se me hizo un recurso bien ingenioso, la forma en que hace el recurso de Ferris Bueller, pero con una canción, ¿no? Y con sus alumnos de la Escuela del Rock. ¿Cuál otra recuerdan? Yo a lo mejor nada más como comentario final, aunque no es película, mi personaje favorito para romper esta cuarta pared, y que de hecho es un guilty pleasure, es que no sé si le puedo contestar o no, cuando Dora la Exploradora voltea y me hace una pregunta y me mira intensamente, no sé si contestar o hacerme caso omiso. O con las caricaturas de Mickey Mouse, ¿no? Que le encantan tanto a mi sobrino Marquito, un saludo. Ay, otra vez el nepotismo, ¿no? Pero sí, también pasa eso, ¿no? Pero obviamente, pues invita a los niños a que de pronto sean un poco participativos y de pronto ellos casi ayuden a decidir, aunque ya sabemos que el guión va a tomar la decisión de la otra herramienta, de la otra más que herramienta, ¿no? Bueno, pues si no hay más que comentar... ¿Ustedes pues se acuerdan de una película de Arnold Schwarzenegger? ¿No? Esto es al lado del tema de lo de la cuarta pared, pero esta película la trata bien, no para el público, sino para uno de los personajes, ¿no? Que una vez va al cine con un ticket que supuestamente es mágico, ¿no? Claro, y la finalmente... del chico, ¿no? Exactamente. La del chico, pero... que se mete a la película y... El último gran héroe. Sí, está buenísima. Esa idea, ese concepto es muy bueno. De hecho, es de mis películas favoritas de mi infancia. Porque repetían mucho en cierto canal. Uh-huh. Y a mí me encantaba ver esa idea de que te podías meter a la película y decías, oye, ya me la sé. Yo sé qué pasa aquí. Yo sé quién eres y todo. Era divertido. Otra película que manejaba más o menos ese mismo recurso, pero al revés, se llamaba La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, también, otra vez Woody Allen, en donde el personaje se salía de la pantalla de cine para conocer a la chica con la que, para conocer a su mayor admiradora, ¿no? Porque la chica siempre iba a diario a ver la película, y ocurre de que el actor de pronto el personaje se sale, y de pronto parece que pueden tener la relación perfecta, porque él tiene a su fan y ella adora a ese personaje, pero hay un detalle, ¿no? El personaje no está acostumbrado al mundo imperfecto que es la vida real, ¿no? Sí, también es algo que se dio en la película de los Gremlins 2, en sus dos versiones, tanto para cine como para versión casera. En el cine interrumpían la película, dañaban la cinta, y en eso se levantaba Hulk Hogan de su asiento, de su butaca. Pues yo les decía que si no la volvían a... que si no remediaban ese error, iba a ir por ellos. O también en el caso de la versión casera, me parece que era Clint Eastwood el que aparecía y pues empezaba a matar gremlins a balazos. La otra que yo también me acuerdo es la de... curiosamente, una animación, pero pues cuando se lanzó pues fue directo al cine, una de Bugs Bunny. Sí. En donde de pronto estaba a punto de ser atacado por el enorme monstruo peludo, no sé si recuerdas. que era todo un montón de pelos y nada más unos tenis. Sí, sí. Y que de pronto estaba tan aterrorizado que de pronto, ayuda, ay, is there a doctor in this place? O sea, de pronto lo dice en inglés, ¿no? Y de pronto se asoma alguien, yay, I am a doctor. Y de pronto Bugs Bunny, pues, típico, agarraron su sonario y ¿what's up, Doc? Tú te quedas, rompió la cuarta pared de una manera bien curiosa, ¿no? Porque no había un Doc a quien de pronto decía, ¿what's up, Doc? Ah, estuvo genial. Eso fue un momento genial, sí, ¿no? Sí. Y aparte, pues digo, los Looney Tunes siempre han recurrido mucho a romper la cuarta pared en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, a ver a Elmer the Foot de pronto decir, ¡shh! ¡Silencio, que estoy cazando conejos! Y detalles así, ¿no? El pato Lucas que siempre volteaba la cámara cuando le pasaba algo y esto es una situación injusta. Bueno, muchos recursos que de pronto, pues, obviamente cuando estábamos, pues cuando salían estas películas, pues fueron directo al cine, ¿no? Antes no había televisión. Ya después cuando las vimos en televisión, pues las vimos muchas veces, ¿no? ¿No tengan ahí algún otro más? No. Bueno, pues vámonos a los estrenos de la semana. Bueno, ya Marco ya les adelantó uno, Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, que pues bueno, ya les hizo la reseña. La próxima semana, los que podamos verla, pues la vamos a platicar también, ¿por qué no? Digo, así que pues no crean que porque la opinión de porque Marco tuvo la opinión y vio la película antes que nosotros, sea la única opinión que tenemos en Reset, también nosotros la vamos a comentar. Y probablemente a destrozar. Exacto, ¿no? Pero igual también tenemos, igual mantengo, sí, puntos para defenderla. Así es. Bueno, también tenemos Conspiración y Poder. Esta película la protagonizan Cate Blanchett y Robert Redford, en la cual dos reporteros de noticias se dan cuenta de una historia que podría golpear la credibilidad en el entonces presidente George Bush Jr., cuando este pudo haber usado sus influencias para evitar ir a la guerra de Vietnam. Los dos reporteros deberán defender la veracidad de su noticia cuando la liberan. También tenemos la cinta española Una Familia Espacial, donde un niño aficionado al surf intenta reunir a su padre y a su abuelo, este último un amargado astronauta. Su intento queda fuera de control cuando el niño termina en la nave que lleva a su abuelo a la luna y descubren una conspiración para tomar control de ella. Y finalmente Mi Gran Boda Griega 2. ¿Quién necesitaba una secuela a esta película? Pues vemos a Mia Bardalos y pues ahora sí que protagonizando esta película, donde vemos que pues la pareja ya está casada, vive feliz, tiene una hija adolescente y tiene su enorme y pegajosa familia griega por un lado, que no dudará ni tantito en ayudar. Cuando la hija se enamora de alguien que no es griego, las cosas se pondrán interesantes y posiblemente veamos otra gran boda griega, ¿no? Y tú, ¡ash! ¿Por qué tenía que salir esta secuela, no? Pero bueno, esos son los estrenos de la semana y seguramente todos vamos a andar hablando de Batman vs. Superman, aunque ahí también les prometemos que vamos a platicar de una o dos películas más. No se preocupen, tenemos mucho material. Aparte, pues ya también salió Netflix Daredevil, segunda temporada, y seguramente también nos va a dar mucho de qué platicar, ¿no? A pesar de que no sea película. No sé si tengan ahí algún comentario, muchachos. Vayan al cine, disfruten de las películas que hay ahorita, y pues si son religiosos, pues vayan a ver las religiosas, y si les gustan los superhéroes, pues ya saben qué hay ahorita, de dónde escoger. Todavía tienen chance de ir a ver a Deadpool, que ya está en sus últimos días. También Kung Fu Panda, pueden verla, aprovechar todavía, ahorita que están vacaciones, que vale la pena bastante la película, señores, aprovechen. Y también por ahí anda Zootopia, pues ahí también para que también le den una oportunidad. Digo, hay muchas opciones en el cine, y como ustedes saben, el cine se ve mejor en el cine, y hay que aprovechar, ¿no? Bueno, pues vamos empezando a despedirnos, muchachos. Este podcast la verdad es que estuvo bastante entretenido, y qué padre que pues hayamos platicado de esta película de Batman v Superman. Ojalá que nuestros comentarios sean sean iguales o por lo menos mejores que los de Marco, pero no sabemos. Bueno, pues vamos a despedirnos primero que nada del buen Marco, que pues ahora sí se aventó la reseña de la semana. Sí, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por escucharme, y pues ya saben, esta reseña y el gusto por esta película fue más que nada a título personal. Pues igual hay que esperar la retroalimentación que se vaya dando en los próximos días y los comentarios que tengan mis compañeros, y pues esperemos que tengamos más invitados para que haya un punto de inflexión y pues buscar los medios para defenderla, que así igual es. Tiene bastante, bueno, a favor, pero pues vayan y disfrútenla. Bueno, también nos despedimos del buen Benigno Peña. Muchas gracias, gracias a ustedes, chicos, por nuevamente estar parte aquí de Cinemás, y los que estuvieron escuchando hasta aquí al final y que nos escuchan también en el recalentado, no pierdan las ganas de ir al cine, sean, como bien dice ahí Divergente, sean leales al cine, y nada más me voy a esperar a ver si en la boda griega todo lo vuelven a arreglar con Windex. Y ya me contaste un spoiler. De la primera, supongo. Ahora yo voy a soltar uno de Batman y Superman. No, Marco, no. Es viejísima la boda griega 1. Uh-huh. Es del, eso sí. Es de 2001. Se estrenó el mismo año. Sí. De hecho. Uy, Mario. Bueno, también nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, recuerden que la semana que entra vamos a tener también un podcast. Aquí tenemos una cita y recuerden dejarme sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, que es el abuelo Kraken. Pues ya sea sobre mi sección, que es efemérides, o sobre cualquier cosa que ustedes deseen. Por aquí estamos, nos vemos la semana que entra. Bye, bye. Y finalmente, pero no menos importante, el buen Emanuel. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el programa y la sorpresita de poder escuchar de la mano de nuestro amigo Marquito lo que sucedió en la alfombrita de Superman. Así es. No, me pregunto por qué no es todo el futuro Hello, que siempre está tan interesado en Ben Affleck. Bueno, vamos a despedir a la gente del chat. Sí, del lado del sitio, pues bueno, que está, estuvo Marco. Y del lado de Mixler, claro, aquí no tenemos... Ay, parece que le atacan los de Alexa Marco. O me atacan a mí. No sé. Bueno, del lado del Mixler tenemos a Submarco, a Giovanni Basulto, a Tierra Plana y a M. Medina. Bueno, ahora sí que pues nomás me queda comentar que pues el próximo jueves seguramente vamos a tener Push Star. Seguramente Alarcual también va a hablar de la película de Batman v Superman. O seguramente no va a tener por andar viendo la película. Bueno, no sabemos. También tuvimos ya recientemente, cortesía de Sorcerer, el No Flashback. Ahí para que lo puedan descargar. Creo que ustedes saben que pues el No Flashback es un podcast que se habla de todo menos de videojuegos viejos, pero pues ahí está, ¿no? Y pues bueno, estén al pendientes porque pues seguramente para estos días también sale la nueva edición de Launch Geek de Omar, así que pues también no se lo pierdan, tan pronto como esté listo para descarga, pues les informamos. Y pues el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana, pues tenemos el Chocolonche. No olviden descargar la edición anterior para que ustedes ahí tengan la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y tenemos un canal de YouTube que también es resetmx para que ustedes puedan ver esta presentación de la película de Batman v Superman, para que ustedes puedan ver en glorioso HD, bueno, en glorioso video de YouTube a Ben Affleck, a Henry Cavill y a Gal Gadot y también a Zack Snyder, para que ustedes también tengan ahí la oportunidad de disfrutar de este pequeño video y de la cobertura de prensa, ¿no? Visita nuestro sitio resetmx.reviews para cualquier noticia de cine, tecnología, las reseñas de películas y también de videojuegos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues ya nomás me queda decirles que pues bueno, este fue el Cinemás número 190, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y pues como siempre les deseo que pasen unas felices vacaciones y una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.